Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y uno podría decir, como quien no quiere la cosa volvimos, pero en verdad es como quien quiere la cosa, ¿no? Porque en verdad nos gusta compartir, nos gusta conversar, nos gusta tener la excusa para encontrar cosas que de otro modo uno diría, ¿qué estás haciendo? ¿Perdiendo el tiempo 2 horas buscando música? Y uno dice, no, esto es para el margen, ¿viste? Que entonces uno tiene una buena excusa para conocer, para estar más alerta, para no desperdiciar cosas que pasa por delante de uno, cosas que a veces a uno le soplan y tiene la suerte de que hay gente en otros lados que uno le sopla cosas porque de otro modo no llegaría. Y a veces, simplemente buscando otras, descubre cosas que uno dice, pero ¿y yo dónde estaba? ¿Cómo es que esto pasó? ¿En serio pasó? Pará, ¿en serio? Bueno, de esas historias, de esas fuentes, de esas búsquedas, es que nos nutrimos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, que somos los que hacemos este programa que se llama El Margen Sonoro y que trata en su nombre de, bueno, de mostrar eso. Cosas que están un poco al margen para uno, al margen para lo cotidiano, al margen para la memoria, al margen de la moda que quedó, que se perdió, que ya no suena tanto o que nunca sonó tanto, por lo menos por acá, ¿no? Desde donde hacemos esto. Así que, Gastón, ¿cómo anda eso? Bueno, acá y bueno, con cómo podemos andar cuando llegamos al margen. En realidad llegamos solamente como a un aeropuerto, porque exacto, nos está esperando un vuelo. Viaje con total. La única diferencia que acá te pones en una espera que no sabes bien a dónde te va a llevar. Es porque en el aeropuerto te dice un letrero. No, que te dice, es como un tren fantasma sonoro fantasma. Que, bueno, arranca y no sabes para dónde va. Es como, había una, creo que alguna vez la mencionamos, una tira cómica argentina que llamada Las Puertitas del Señor López. Sí. Que el señor López, cuando tenía muchos problemas y ya no aguantaba nada, y el señor López por lo general no podía hacer frente a nada, abría una puerta y la puerta lo llevaba a otro mundo donde, bueno, las cosas eran diferentes y por lo menos no tenía que soportar de mala gana a veces eran, aparte, las rutinas cotidianas. Sí, a veces eran lugares enigmáticos, sí, a veces eran lugar de los deseos. Exacto, a veces tenía que ver con eso, con el deseo erótico, a veces con la fiesta, sí, a veces con otras cosas. A veces era más angustiante, a veces no. Pero era muy ingenioso ese recurso. Me hiciste acordar ahora de uno y estaba a decirlo, es pero que se mete en una fila que iba como a un planeta, pero era una fila de millones de personas. Claro. Y entonces la cola va pasando rapidísimo, pero cada uno llega como a un lugar que hay como una especie de supuesto Dios que va respondiendo. Y él llega, hay que acordarse cómo eras, López, aparte la fisonomía. Sí, un gordito, pelado. Gordito, pelado, que estaba siempre con la timidez personificada. Totalmente. Y esta persona que está ahí, ese Dios, le dice, haga una pregunta ya, como decían, tenés que hacer una pregunta ya. Y si no se termina y se le termina el tiempo, y él dice, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Como diciendo, porque claro, se da cuenta que tiene que volver. ¿Qué hora es? Le dicen la hora y vuelve a su oficina. Tenés una pregunta para Dios. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Qué bien hecho que estaba, no me acuerdo qué era, Trillo, ¿no era? Creo que Trillo. Trillo, sí. Era el estaba muy bien hecho, la verdad. Era o sea, uno era el guionista, el otro era el dibujante. El dibujante, yo no me acuerdo de los dos nombres. Bueno, porque Trillo sí, y pero siempre me quedó esa imagen, claro, de abrir una puertita y ¿sabés no que sabes qué? Lo sacaban en la revista Fierro. Fierro. No sé, qué buenas revistas. Sí, eran las épocas en que cómics, ¿no? Había grandes revistas de cómics que después desaparecieron un poco. Años 80 por ahí, ¿no? Sí, un poco. O hasta 90, creo que. Sí, hasta el 90. Sí. Pero después empezaron a desaparecer un poco por el mercado, un poco porque había otras opciones. Obviamente más tarde ya se hicieron imposibles porque la digitalización hace que ese tipo de producto corra por otras vías y de otras maneras. Eran otros mundos donde si no existía una publicación uno era difícil llegar. Era otro planeta en términos de cómo llegar a ciertas cosas, a ciertos productos culturales, ¿no? Era también la época en que en otros países, algunos más tarde recordarán, y creo que ahí dijimos alguna historia en algún programa de algún crítico musical, algún periodista musical, que lo que hacía era guardar las tapas de las fotos de los discos que venían en la revista para ver si algún día encontraba alguno y se cruzaba con alguno, porque, claro, uno tenía la foto del disco de Bob Dylan y el disco de Bob Dylan, ¿dónde está? ¿Cómo puede acceder a...? Eran épocas, y yo recuerdo hasta el 80 y pico, sí, casi 90, sí. Épocas en las que incluso había libros que no se conseguían. No, decir. Pero y por favor, y los discos, de repente, es decir, siempre me acuerdo de alguna banda sonora de alguna película que alguien lo traía porque venía de viaje. Claro. Para trayéndolo. Era como... los viajes eran como el momento. El momento de decir, ¿sabes lo que traje? Traje hasta en cassette porque era más fácil transportarlo. Más fácil transportarlo. El cassette con la banda sonora de la película, ¡pum! Era otro mundo, otro mundo tan diferente que a veces cuesta, sobre todo a los jóvenes, explicar cómo era ese mundo. Las dinámicas que suponía. Y para empezar, no creo que a este músico que vamos a presentar ahora, ya largamos ahí. Sí, largamos. Hubiera que explicarle mucho. Del señor López, ni de nada, porque él es argentino. Ah, claro. No de Buenos Aires, él es de Misiones. Pero me imagino, por la edad, es del año 68, que en los 80 y pico tenía esa adolescencia donde alguna revista fierro. Creo que era, me voy de tema a tema. Altuna y Trillo, ¿no eran? Altuna y Trillo, me suena. Era como el Lennon y McCartney del cómic, ¿no? Claro, era la pareja. La pareja que trabajaban juntos. Sí, uno, sí. Bueno, pero este músico se llama Chango Spasiuk, el Chango Spasiuk, que es en realidad un tipo que puso, esto lo estoy diciendo más por cosas que voy leyendo, uh-huh, o por músicos que de repente van un poco transmitiendo esta situación de que él anda en sus 55, 56 años, pero ya hace unos cuantos años que ha puesto como en un lugar diferente, por lo menos otros dicen que es el lugar preponderante, el chamamé, claro, la polca, porque él toca básicamente acordeón y todos los instrumentos del estilo del acordeón. Fue por el lado del chamamé, pero por ejemplo, en la polca se enamoró de la polca original. Entonces se fue a Polonia. Ah, y se fue a todo hizo el viaje, sí, sí, a los orígenes mismos. Porque si el chamamé es muy santafesino, digamos, es muy, ¿no? Sí, pero por ejemplo, vos entrás, por ejemplo, en la famosa Wikipedia, uh-huh, y la foto que hay de Chango Spasiuk es en Varsovia. Increíble. Y dice en Varsovia en tal año, porque está en un festival de. Están las polcas. Se fue a los orígenes de la polca. Sí, se fue por ese lado y por distintos lados. Está también Santa Olalla ahí en alguno de los discos de él. Esa producción, esa cuestión de ser de su tierra, pero ser también del mundo. En un instrumento que no hemos visto muchos instrumentistas así, el tema del acordeón. ¿No? Hemos visto pocos, hemos visto un finlandés, ¿te acordás? Sí, pero digo, no mucho. Hemos visto uno brasilero y no hay tanto, y por no lo hay menos tantos. Y tal, y otra cosa más. Digo, una cosa es ver sonar el instrumento en algún lado, y otra cosa es que haya un instrumentista que se dedique específicamente a sacarle el jugo a ese instrumento. Y por ejemplo, también es muy conocido en él el interactuar con distintos estilos, con géneros. Por ejemplo, grabar un disco con Divididos, la banda, claro, ese power trio así de rock. rock y otras influencias. Sí, herencia de la división de Sumo, ¿no? Divididos y las pelotas, ¿no? Los que tocaban con Luca Prodan. Con Luca Prodan. O sea, Divididos igual tiene esa cuestión medio chupanqui, de que va mucho al folclórico. Sí. Ellos van mucho, vuelven mucho a esos géneros, digamos, a esas músicas. Sí, sí. Pero en este caso Espacio anda como que se mueven por todos lados. Se puede. Yo elegí simplemente un tema de 2 minutos y algo, de uno, creo que es su último disco, y que está producido por Santa Olalla, y el tema se llama Siete Higueras. ¿Siete? Higueras. Higueras. Higueras, Siete Higueras. Como aquella poesía de Juan Ibarburu, La Higuera. Uh-huh. Siete higueras en los dedos, ahí en la musicalidad de Espacio, de Chango Espacio. Ese requiebre tan particular del acordeón a piano, ¿no? Que tiene esa cosa de bailanta, de bailongo, de, ¿no? Que remite inmediatamente a movimiento. No hay manera de no sentir eso, por lo menos cuando uno lo escucha desde esta cultura, desde acá, desde el Río de la Plata, que está muy imbuida también de ese folclore argentino. Y uno enseguida imagina y lo tiene asociado, también porque muchas veces se utiliza incluso como música de fondo para eventos de la tradición gaucha, ¿no? Entonces enseguida aparece esa cosa de la ronda, el mate, la comida, el baile, y uno lo tiene asociado a eso, no hay manera que para nosotros no signifique eso. A veces... me gusta preguntarle a la gente cuando es de otro país qué es lo que escucha, qué es lo que siente. Y claro, a veces las tradiciones son tan distintas que dicen, no me gustó mucho porque el ritmo no me gusta. Y uno dice, qué raro, ¿no? Desde acá es como un ritmo que enseguida uno se prende y se le pega y lo siente de lo más natural. Sí, sí. Pero capaz que si uno se lo muestra a algunas tradiciones de otros países... Eso no. Y hemos visto también el programa pasado que veíamos músicas de danzas originarias de la Europa Central y de, bueno, en este caso, cómo la influencia de todos estos instrumentos de la música Alemania y Polonia, todos esos lugares y esa vivacidad que vos decís, bueno, de última, hay una raíz también ahí que está conectada, ¿no? Sí, creo que en Italia y el uso precisamente de del acordeón y del acordeón diatónica, a veces del acordeón incluso más chiquita, porque hay varios tipos de acordeones diatónicas, pero hay uno más circense incluso, que a veces ha también calado hondo en ciertas tradiciones, porque es más fácil de tocar, porque es más chico, porque es más llevable, más portable. Más como de feria. Más de feria, una cosa así. Después está obviamente el otro, el diatónico grande. Hay una, por ejemplo, que le dicen la verdulera por algo. Sí, pero recordemos que en mira, acá no hace mucho, en el transporte capitalino, donde a veces suben músicos a tocar, había un hombre con un bandoneón, con un acordeón, y eran muy populares. Yo recuerdo en mi infancia, adolescencia, haber visto libros de aprenda acordeón, de toque acordeón, cancioneros de acordeón. Digo, tuvo una época de auge ese tipo de instrumentos. Una cosa antes que introduzcas el otro tema, ayer te contaba para las amigas y amigos que están escuchando también, acá suben muy frecuentemente, no solo gente a vender cosas en los ómnibus, sino a tocar música. A tocar música. Está, hay de todo, ¿no? Está. Pero ayer subió en un ómnibus que es interdepartamental, o sea, que pasa de departamentos, que transcurre unos cuantos kilómetros. Sí, que son de trayectos largos. Trayectos largos. Pero nunca había visto, subir. Está, subió músico, muy joven, pero con un teclado. Con un teclado. Pero yo te diría que yo lo miré detalladamente, pero sería 1.70 m, 1 metro. ¿Y cómo logró ubicarse en un lugar para tocar todo instrumental, Todo instrumental, sí. Pero digo, está. No, me causó llamativo. Muy llamativo, muy llamativo. Muy llamativo. Bueno, seguimos. Yo me voy a ir a Islandia. Islandia. Una islita de 400.000 habitantes. ¿Qué te parece? Muy chiquita. Pero que sorprendente, ha dado gente siempre sorprendente. Ella es una mujer a la que todos hemos escuchado composiciones de ella, seguramente, porque si usted vio la película Joker, y creo que ha sido muy difundida, escuchó música de ella. Si alguien ha visto la serie Chernobyl, una serie bien impactante, que realmente... No la vi, dice que es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque y muy buena. Porque son 5 o 6 capítulos nomás, algo ahí así. Ahí está, muy poquitos, pero cuenta precisamente varios aspectos, ¿no? Por un lado, el problema del sacrificio que había que hacer para lograr tapar ese derrame. Y que eso iba a significar la muerte, es decir, no te vas a salvar, no es que vas a ser un héroe, si vas, te morís. Pero también, cosa que algunos decían es, si no vamos también, o sea, ya está perdido este partido, no tenemos cómo ganarlo. Sí. Luego todo el impacto que esto tuvo en la caída del del muro, de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, ¿no? En esa serie, que es muy oscura también y muy... aparece la música de ella, que queda como anillo al dedo. Mirá. ¿No? Ella es chelista. Y sus bandas sonoras tienen al chelo como un lugar central. El chelo tiene ese aroma oscuro, ¿no? Que es bien interesante. Es muy grave. Vengo escuchando desde ya que es el más parecido a la voz humana. Cuando hace el boca que usa, ¿no? Claro. Un ser humano. Se parece mucho a ese murmurar que parece un ser humano. Sí, sí. ¿No? Además tiene ese tono en que, claro, no es un contrabajo, no es una viola, entonces está ahí en ese la viola de gamba, entonces está entre ese lugar un poco particular y tiene un color impresionante. Ella estudió en Islandia y en Alemania, hizo colaboraciones para cine, para teatro, para de todo un poco, pero en el 2007 se empezó a dedicar a publicar discos suyos, ¿no? Obras de ella, no necesariamente solo las obras que de esa ya salen en las bandas sonoras de la película, digo, ya se distribuyen, así que ella empezó a publicar otras obras que tenía hechas, que quería hacer, quería de alguna manera hacer esa música instrumental y que se difundiera. Tiene 7, 8 discos. en YouTube el tema que voy a poner no tiene ni mil, ¿no? Uh-huh. Es decir, así como hay otros que tienen miles y miles y miles, ella, mucho más modestamente quizás y más desconocidamente, porque uno dice, pero ¿y quién es? Porque yo escuché la obra, yo vi Joker. Yo vi bueno, claro, ahí también a veces está en qué lugar de la visibilidad estás, ¿no? Exactamente. Claro, porque estás muy veces, presente, pero en tu pero nombre no. Pero no se ve el nombre. Claro, y nombre. Muchas veces la gente tiene esa cosa de no buscar, no mirar, no quedarse a ver los títulos, no hurgar en... ¿De qué era esa música? El programa se nos puede extender, pero el programa también es para eso. Sí, el otro día conversábamos con una reunión donde decíamos, nosotros con un compañero generacional y todo, grabamos un tema dedicado a los tres chiflados y todo, pero nunca pudimos saber, y mirá que buscamos los archivos y todo, quiénes eran las voces traductoras de los tres chiflados. Que se llamaba acá los tres chiflados a la de Three Stooks. Exacto. O sea, los tres. Porque vos decís, las voces las conseguimos, las voces originales. Sí, ya sabemos sí, quiénes son esos actores. Pero no sé quiénes no hacían la traducción en español. ¿Sabés que no he encontrado esos archivos? Parece que han cambiado también, cambiaron con las épocas. Sí, y en realidad a veces está mucho más asociado a un personaje desde estas latitudes. Como por ejemplo el Maxwell Smart, el agente F-86. Al tono de voz. Al tono de voz de un mexicano que de un norteamericano. Sí. Bueno, una curiosidad, vos decís. No, ellos sí que están presentes y totalmente ausentes. Y totalmente ausentes. Si hay algo con eso en las películas, la gente generalmente se queda con quienes trabajan o quien la dirige. Y a veces nos perdemos el resto de las cosas que están ahí y que están jugando y que juegan. Y en las animaciones actualmente, el otro día fuimos a ver una, donde hasta están apareciendo los actores que hacen las voces de los animales. Exacto. Porque claro, es tan importante. Es todo lo que, digamos, solo que lo dibuja, necesito que alguien hable, necesito que alguien, esa voz tiene que aparecer. Exacto. Ella tiene, ella se llama Ildu Gidnanoti. Ese es el nombre de ella. Ha trabajado en 17 películas, 14 han sido composiciones suyas, otra solo ha sido llamada para tocar. Ha trabajado con Kenneth Branagh, Para una muerte en Venecia, Todd Phillips para Joker, con Alejandro Iñárritu en El Renacido. Es decir, no es que ha tocado solo en películas, ¿no? Y ya habíamos citado algunas importantes. Multipremiada, una sensibilidad absolutamente increíble. Basta escuchar alguno de los discos y realmente es maravilloso los climas que logra. Los climas, ¿no? Sin duda tiene mucho talento para los climas. Los de las cinematográficas se dieron cuenta de inmediato porque necesitan a veces eso, climas que refuercen, que no. Y ella realmente lo logra. No a la fácil, no a, hacemos un colchón de notas. Sino con música, es decir, con una composición atrás. Lo que vamos a escuchar es algo de su segundo disco, que se llama Sin Hundirse, un disco con una música oscura, sensible, pero por todo eso muy potente, muy cautivante, y excepto el bajo... un bajo que a veces aparece. Ella hizo voces también en este disco, no para este tema que no tiene canto. Ahí está. También tocó el sintetizador, la cítara, es decir, tiene como varias armas posibles. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Opaco. Opaco. ¿No? Y opaque. Tiene ese perfume, pero lo logra de una manera que vale la pena escuchar cómo suena. Desde Islandia. Desde Islandia. Thank you. mientras escuchamos, inevitablemente se nos escapan cosas, ¿no? Pero decíamos, intenso, envolvente, porque es envolvente, esta es cuestión envolvente. Medio como que uno va prácticamente girando dentro de esos violonchelos, y espeso, cierta tensión, pero a su vez que... Es como una niebla. Digamos, es como una niebla, ¿no? Que una te envuelve ahí, ¿no? Sí, creo que el opaco está muy bien puesto el nombre porque realmente opaco. Tiene... Ah, claro, se llama opaco. Opaco, tiene esa cosa, sí. Y casi que es difícil respirar, digamos, ¿no? Realmente un clima impresionante. Uno imagina ciertas escenas que podría poner allí simples... Desde un hombre caminando por un bosque hasta simplemente un hombre, alguien mirando el mar o lo que fuera, la tensión que genera es impresionante, ¿no? Y a su vez, viste que es tenso y todo, pero no aburre en el sentido, no te no, va generando como hay unos, un devenir, ¿no? Hay unos giros que ella hace que a veces vuelve al mismo ritmo, pero no vuelve a los mismos lugares. A veces pone algún sonidito atrás que va creciendo. Es decir, tiene como una serie de matices y de cosas muy bien dosificadas. Que claro, es impactante, ¿no? Es decir, para uno que tampoco le dio mucha bolilla cuando escuchó Joker, que hizo eso. En Joker está, o sea, básicamente en esta onda, con su violonchelo. Con su violonchelo, por lo menos lo que ella compone, básicamente está en relación a estos tonos oscuros o por lo menos densos que tiene y que permite. Sí, en ese caso, en esa película, ahora habría que volver a verlo. Siempre me acuerdo que en el final aparece la canción aquella, claro. La versión de Sinatra de un tema. Digo, hay que recordar que casi todas las películas tienen, por un lado, canciones que ponen, y por otro lado está la música especialmente compuesta para esa película. En este caso, bien banda sonora y ambiental, ¿no? Totalmente, con una densidad que... No, y un personaje espeso también, ¿no? Sí, sí. Es que uno podría pensar en esta música y recordar alguna de las caras ¿no? De River. ¿Cómo es que se llama este? No, River. Sí, de Phoenix. Ahí está. De Phoenix. Que realmente impresionante. Volví a ver la otra vez un poquito una retrospectiva por un poco en comparación a algunos personajes de Phoenix con un político muy renombrado en el Río de la Plata de los últimos tiempos, ¿no? Que Joaquín tiene una cierta parecida a alguna. Y hay el personaje que hace, él hace de Cómodo, el emperador romano, también al borde de una cierta locura, la venganza, la traición. Sí, todas sus películas siempre En Gladiador. Sí, también. Sí, él y siempre. Tiene esa. No, pero en alguna película. Ahora tengo un poco el recuerdo, tiene que esa cuestión afable también, pero logra ese personaje. No, pero esos momentos los logra, muy bien. Y con más veteranía, mejor, me parece. ¿No? Sin duda. Bueno, y en este caso vamos a pasar a... Seguimos. Sigue el viaje. Cuando tendría que cantar Castillo, que sigue el baile. Sigue el viaje. Los 100 barrios porteños. Los 100 barrios porteños. Pero mirá, vos te acordás, o se acordará alguno de los oyentes, los que peinan unas cuantas canas, no poquitas, capaz, que venían cuando éramos niños, eso se repartían muchas veces golosinas, camionetas que repartían golosinas, que venían muchas veces en camionetas que repartían figuritas para los álbumes. ¿Quiénes eran los repartidores de figuritas para los álbumes? Que cuando llegaban a determinados kioscos, a determinados puestos, también traían de repente algunos pisantes que era alguna conocida, entonces se acercaban los niños. Claro. Le daban figuritas o le daban. En carnaval sobre también. Todo había muchos caramelos de leche momento. Me acuerdo de algún tipo de caravana de corso en mi barrio, que por ejemplo pasó por la calle Libertad, me acuerdo que pasaba, yo era niño y todo, y pasaban los chicles, tirando chicles, el camión, era una publicidad. Sí, sí. Pero tal, los niños, imagínate, todo el mundo tiraba. Pero claro. Y era muy común el decir el 2x1. 2x1, ahora, no sé, también en las liquidaciones. Aparece el 2x1, pero en ese caso era el 2x1. Había un chicle en especial que era vienen dos en uno, como bien dice. Claro. En este caso vamos a hacer eso. Todo este preámbulo para decir, vamos a ver dos por uno. En realidad, cuando vos tenés dos cosas para presentar, lo mejor es que primero presente la primera y después la segunda. Por lo general. Se estila. Y vamos con el primero y cortito. Dale. El primero es uno de los músicos que lo vamos a ver increciendo porque él es de los que empezó siendo un niño prodigio. Apa. Niño o niña prodigia, uh-huh. Niño prodigio, que son esas cuestiones de decir, tan chiquito y ya hace estas maravillas. A los 4 o 5 años ya. A veces sí. Mozart era uno. Sí. Bueno, por ejemplo, o por lo menos, digamos, 8, una cosa 8, así que... Acá en realidad no era tan chico, pero ya venía de chico. Este guitarrista en un plan que es, él es de la étnica romaní egipcia. Gitana, pero nacido en Holanda. O sea, en realidad nacido ahí en una de las ciudades, no la, de las más concurridas y más pobladas de Holanda. De Holanda. Él se llama, o por lo menos le dicen Jimmy... Pero Jimmy Rosenberg, Rosenberg de apellido, uh-huh. Nacido en el 80 y es uno de los que viene en el 2x1. Después va a venir otro guitarrista que se acopla muy bien con él, un poquito mayor que él, que viene a 7. Pero ahora vamos a escucharlo a él, un poquito nomás de este testimonio que es, me gustó traerlo porque en realidad es la primera parte de Jimmy Rosenberg, tocando con un grupo que tenían, que eran mayores que él y todo, y se llamaban los Gypsy Kids, Kids como los niños. Los niños gitanos o algo así. Los Gypsy Kids. The Gypsy Kids. O sea, claro, en vez de los Gypsy Kings. Sí, como pero ojo que. Nosotros. Anteriores, ¿no? Porque claro, esto es cuando tenía 11 años. 11 años. O sea, es simplemente un pequeño registro y vamos a ver. El Manush ahí, todo lo que va. El Django Reinhardt, que me parece que lo tiene entre ceja y ceja, y sí me parece. Sí. Está. Un poquito entonces de este guitarrista que se llama Jimmy Rosenberg. Don Jimmy en ese momento, Jimito, ¿no? Un gurí que toca con una alegría increíble. Por momentos ni si está distraído mirando a la gente que está atrás, riéndose. Los que están al lado de él. Si vino la tía. él riéndose tranquilo mientras toca así como si fuera muy sencillo y fácil. Además con un manejo de la púa, ¿no? Porque la mano derecha de esa abuela está y tiene que ver, sí. Aparte, no lo logro ahora identificar exactamente cuál es el tema, es un tema de Paco Lucía. ¿Dónde está el nene? Está tocando temas de Paco Lucía. Sí, no. Impresionante. Bueno, pero esto es simplemente un preámbulo, ahora después que seguimos, porque lo vamos a ver tocando con otro guitarrista. Pero ya en otra etapa de su vida y un poco qué hacen, ¿no? Uh-huh. Con esta cuestión gitana por excelencia, la ¿cómo es que se dice? Trashumante, ¿no? O sea, es ¿cómo nómade. Se dice? Nómade. Sí, esa sí. No me sale la palabra, nómade. Es nómade. Pueblo nómade. Pueblo nómade y que está en tantas culturas, en este caso ahí en el centro ahí de Europa, Países Bajos, pero va a aparecer también un norteamericano. Y esta cuestión del jazz gitano que gozando de buena salud, ¿no? Porque esto es ahora, ¿no? O sea, en realidad, esto es de finales del siglo XX, uh-huh. Pero después vamos a escuchar algo del 2014. Así que bueno, seguimos viaje por ahora hacia otras tierras, pero vamos a volver por acá. Ah, vamos a volver a... O sea, ahí está. Bien, yo ahora me voy a ir a otra vez el Sudán. Estuvimos el programa pasado y pasamos un mambo muy raro. Esta vez, claro. Vamos a otra rareza, por lo menos para nosotros. Sí. ¿Por qué para nosotros? Porque cuando nosotros pensamos en jazz, pensamos generalmente en inglés, a lo sumo en español, pero no pensamos en un jazz cantado, un jazz, un rockabilly cantado en árabe. Ah, no, cantado pues, claro. Hasta ahí la oración llegaba. Pero después en árabe, porque uno dice, no recuerdo un rock así cantado en árabe. A ver, esto es lo único que muestra, es simplemente las distancias que tenemos cultural, que muchas cosas que en otros lugares son como, y sí, ¿por qué no? Para nosotros son extremadamente raras. A ver, nosotros respecto de Sudán, casi toda América Latina respecto de Sudán, tiene una distancia muy grande. En épocas además donde las noticias, los aspectos culturales vienen de alguna manera ya empaquetados, envasados, vienen con algunas empresas que son las que organizan el circuito, Sudán queda más lejos, digamos, ¿no? Y uno tiene poca idea de qué ha pasado, qué pasó y qué podría pasar en esos países. Curiosamente habías traído algo, es decir, ecléctico ya el programa pasado. De esa cultura. Acá fue una época, de alguna manera, en que el rock también llegaba en esos años 60, el rockabilly, digamos, como se le llama, que ya es antes del rock and roll, digamos, que, claro, cubrió buena parte del mundo. Nosotros habíamos visto alguna vez en Camboya algunas cosas, cosas que a uno le asombran, pero claro, uno le asombra simplemente porque el mundo tal como uno lo tiene recortado resulta muy poco real, ¿no? ¿Por qué? Porque uno llena esos espacios que tienen blanco con, y bueno, harán esas cositas, ¿no? Tocarán esto, y uno se olvida que no es así. En este caso se trata de un sudanés al que se le llamó el rey del jazz sudanés, a pesar de que, insisto, él va a tocar esto que es más rockabilly que jazz, pero a él se lo llamó así. La disquera se llamaba Habibi Funk Records, ¿no? Y tiene sede en Alemania esa disquera. Y digitalizaron precisamente las cintas originales de este hombre apodado el rey del jazz sudanés, que se llama Sarhabil Ahmed, que un músico aún vivo, nació en el 35 y tiene 88 años, no se dedica a la música, pero aún está vivo, aunque activo hasta el 2021, ¿no? Que dijo, bueno, me retiro. ¿No? Esa gente que uno dice, bueno, dale. Así que lo que vamos a escuchar, gracias otra vez a Ignas, es a este rey del jazz, como se lo llamó, con una música precisamente de los 60, el tema se llama Argos Farfield, eso es la rareza para nosotros de encontrar un rockabilly que no proviene de las metrópolis, que proviene de los costados del mundo, donde también se hacían cosas y uno las desconoce. Y uno las desconoce. ¿Qué te parece? Pero no en el margen sonoro. Ah, esa es la idea. بتنجح وضعش أيامك وضعش أيامك حلوة جميلة أو غيرا أبدا أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر واجدح في أعمالك فكر واجدح في أعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كله سعادة حلوة جميلة أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر وابدح في أعمالك فكر وابدح في أعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كل سعادة حلوة جميلة Si usted quiere un sonido crudo, contundente de los años 60, vaya a Sudán. Vaya a Sudán. ¿A usted le gusta el rock? Escuche al rock de este señor en Sudán. Y me dice, perdón, ¿en Sudán? ¿Cómo? Pero por favor, ahí ¿qué debe haber? Bueno, había esto, por ejemplo. Escondido, no tan escondido, para el margen, para acá, para un sabueso como, como Hernández, no estaba escondido, pero no. Estaba escondido, pero en algún lugar alguien alertó sobre. Mirá, también tenemos esto en los 60. ¿Lo qué? Claro. Esperá, ¿qué? ¿Cómo? ¿Esto? Sí, sí, sí. ¿En serio? Y cuando empecé a escuchar, La música sonaba obviamente a eso, a lo que uno le suena, a los 60, a los 50 y pico. Quizás todavía un poco tarde llegaba esta música a Sudán. Claro. Porque es ya es más de los 50 que de los 60. Es más de los 50, sí, te entiendo. Ahora, cuando uno empieza a escuchar que cantan en árabe, uno dice, no, yo nunca escuché esto en árabe. Nunca escuché algo así. Las razones no son porque no existía, es yo nunca escuché algo así, y por lo tanto sé que seguramente hay mucha gente que nunca escuchó rockabilly de este tipo de Sudán cantado en árabe y uno dice, no, para uno es una rareza. Es una rareza, pero nos va sumando ahí una serie de eso de Google Map, sí, ¿no? Music Map, porque en realidad tenemos que hacer el todavía Music no Map. Nos ha patrocinado como no. Nosotros queremos, por lo menos, sin duda, pero un Music Map así de, sí, que fuera por épocas y por cosas y que permitiera unir ritmos, géneros y entendés cosas. Ahí también un poco las influencias que van más allá de, por supuesto, en la música. Claro. De los idiomas, de la forma. Y a la lengua que está cantado le cambia ahí, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de países que están cerca de Egipto, estamos hablando de África, estamos hablando de que la Segunda Guerra también tuvo África como escenario. Estamos hablando de contingentes, batallones que llevan su música, que escuchan, que dejan discos, que no, que intentan escuchar radios de sus países, y eso también de alguna manera influye y de alguna manera se rescata y en algún lugar golpea y alguien dice, uy, yo tampoco conocía esto, ¿no? Claro. Y también me empieza a apropiarse de eso a su manera, tanto que cantan en árabe, no en inglés. ¿No? Sí. Entonces, claro, hay formas de entender cómo es que se llega a eso. Sigue siendo una rareza para uno porque en los códigos que uno tenía, en las narraciones que uno tenía, esto no aparecía. No aparece, ¿no? Pero, Está ahí. Está ahí y está buenísimo poder escucharlo y empezar a unir ese rompecabezas que estamos armando en este mapa, un poco loco, pero está, que no... Apenas uno le empieza a encontrar las piezas, no es tan loco. No es tan loco, menos loco de lo que parece. Sí, sí. Y bueno, y siguiendo hablando de piezas, vamos a completar... A la pieza de Don Jimmy. Sí, ahí está, que habíamos empezado hace ahora, por lo menos había empezado yo con respecto... Fíjate ahora, hacemos una estación así en Sudán, con esta música también que no muy lógica para la para región. Sudán, para digamos, Sudán, digamos. O por lo que uno imagina que con lo es que uno imagina allí, la música de allí. Veníamos a escuchar a Jimmy Rosenberg como guitarrista influido básicamente de una herencia, de una tradición romaní, gitana. Y ahora vamos a escucharlo sumando a otro guitarrista dentro de la misma corriente, más al estilo de eso del jazz manouche, uh-huh, el jazz con la figura de Reinhardt, por dicho por ellos mismos, interpreta muchos temas de Django Reinhardt. En este caso van a ser hay una en el 2014 con este guitarrista que es norteamericano, ya mayor en el sentido de que en este momento es el 2014-2015, que Jimmy Rosenberg, de origen holandés, toca con este norteamericano, que actualmente tiene 56, 57 años, que se llama Frank Vignola. Vignola, ¿no? Sí, sí. Frank Vignola. Suena a una tradición italiana ahí, me parece, sí, ¿no? Sin algo duda. Así. Vignola, está. Entonces, ahora están juntos y ¿qué se ponen? Se ponen a improvisar, como en el. Bueno, muy del jazz, ¿no? Sobre una variación, serían variaciones en lo clásico o en el barroco, eran variaciones. ¿Sobre quién? Sobre un conocido del margen sonoro, Bésame Mucho. Bésame Mucho, claro. Sobre Bésame Mucho se ponen a improvisar año 2014, creo exactamente, ahora lo vamos a corroborar. Frank Vignola se suma a los dedos ya con unos 35 años, calculo, de Jimmy Rosenberg, y sale esto que estamos escuchando. ¿Qué vamos a... ¿Tocamos uno con Jimmy o qué hacemos? No. Sí, sí, por favor. Sí, uno, sí, sí. Pablo Shards. Los dedos sacan fuego ahí en esas cuerdas que además son de metal, ¿no? Es decir, no son las cuerdas. Deja quieta la cuchara, Jimmy. No, porque son de. La madre le decía, deja quieta la cuchara, o lo llamaba cuando iba a hacer el merengue, ¿no? Sí, claro, sí, con esos dedos, con dale eso, que va. Con eso te haces un merengue. No, pero impresionante, pero... impresionante el no solo el ritmo que se escucha, sino la velocidad de esos dedos. Que además, insisto, es de cuerdas de metal, ¿no? Eso cuesta doble en los dedos, digamos. El callo es más profundo, es sí, más grande. Ah, tenés que estar acostumbrado, sino que... Si no te quema, esa velocidad te quema, te quema, no hay duda, y te quedan unas marcas que no se puede creer. Es una guitarra que hasta suena, creo que está buscado y todo, y la guitarra está construida así, que suena... como esos cachilos que para aprender hacen sí, ruido, suena, ¿no? Suena a viejo. A viejo, digamos, ¿no? Y pero a su vez le da la musicalidad. Que sí, sí, son esas guitarras Manush que están hechas... Yo veo mucho más rock and roll acá que mucho que se dice en rockero. Exactamente, digo, pero bueno, así van las cosas. Así va. Yo me vengo a Uruguay. Y me vengo a Uruguay a... La cumbia plancha. ¡Oh! ¡Oh! Welcome to the magic. Claro. Welcome to the Uruguay. Hoy estamos en la era de la cumbia cheta, ¿no? Es decir, donde la cumbia plancha fue desplazada, fue retomada por ciertos sectores más centrales en la sociedad y, digamos, transformaron la... digamos, ¿cómo decirlo? El carácter revulsivo que en su momento tenía la cumbia plancha. Pasa frecuentemente en la historia, ¿no? Claro. Como con el tango de primera hora. Totalmente. Lo que ocurre es que ciertos grupos que son más revulsivos son los que llevan adelante, se vuelve una manifestación de ciertos grupos sociales. Y luego, se retoma desde otros lados y se transforma. Antes de la cumbia brava estuvo la cumbia villera, antes de la cumbia plancha, que fue, digamos, en Uruguay, estaba la cumbia villera, ¿sí? Que fue los orígenes de un tipo de música particular, con no solo un sonido muy particular que tenía que ver con unos ni sintetizadores, eran como unos organitos, porque sonaba de una manera casi cruel al casi oído. Cruel, diríamos, de todos los sonidos que de repente una persona dice, no, eso dejalo que no lo voy a tocar. Eso es para el cumpleaños del nene, se lo das y que toque ahí. Pero bueno, esos eran los instrumentos que tenían, empezaron a hacer música, algunos grupos. Creo que buscaban hacer ruido, ¿no? Creo en el sentido, buscaban en los hacer oídos. Ruido, claro. Además, por las letras, etcétera. ¿Cómo definiría, porque es un lindo tema, de las letras, ponerle, de las cumbias? La cumbia villera. Capaz que es difícil definirlo, pero el personaje que está en el micrófono y va a cantar. Y lo que pasa es que básicamente es alguien que habla sin tapujos de un montón de cosas y un montón de... Y que no olvidemos algunos de los nombres, los Pibes Chorros, claro. ¿No? Es decir, algunos de los grupos y los nombres. En general está al costado, está marginado. Está marginado. Era música que provenía en su momento de la Villa Miseria en Argentina. En Argentina, ¿no? Es decir, sí. Lo que en Uruguay son asentamientos, pero asentamientos que no duran dos días, que duran generaciones, ¿no? Sí, que ya hacen a la ciudad. Exactamente, lugar donde se apila gente en las peores condiciones sanitarias, peores condiciones de trabajo, peores condiciones de alimentación, peores condiciones en general de acceso a todo, ¿no? Da toda la impresión que las ciudades, lo vimos mucho en la historia en Río y en otras, van, yo no digo escupiendo, pero de alguna manera como empujando gente, van diciendo, acá hay lugar para determinados y para otros no. En su comienzo fueron expulsando gente hacia los suburbios. Sí. Hoy los suburbios han sido retomados también por ciertos grupos que hacen barrios privados en ciertas zonas, entonces ya no es exacta la misma dinámica. No es geográfico. No es por lo menos en el sentido geográfico que venía siendo. Pero sigue habiendo guetizaciones, sigue habiendo separaciones. En el 99 es que aparece ese nombre Cumbia Villera, porque un grupo que se llamaba Yerba Brava hizo un disco que llamó Cumbia Villera y eso sirvió para bautizar totalmente todo un movimiento de música. Cumbia Brava de Argentina. Argentino. ¿No? Pablo Lescano fue uno de los grandes... digamos, está buenísimo que incidieron fuertemente. Ver un poco, tenemos que hacerlo, y esto está bonito, tenemos que hacerlo, lo estás haciendo. No, y con un poco la historia de algunos géneros contemporáneos. De géneros, claro. Que uno tiene. La otra vez mi hija me dio unas clases, por ejemplo, de algunas corrientes en el reggaetón. Claro. Y está, cualquiera podrá decir, nosotros ponerle en el margen nos interesa todo, ¿no? Lo que suene. Que sea. Pero ahí empezás a entender un poco. Uno más. Empieza a entender las lógicas. Las no lógicas, quedan como, no sí. sé dónde sale, no. Sí. Y ahí vienen todas esas expresiones de qué tarados son estos. Claro, ¿por qué hacen esta porquería? Y uno no se pierde un poco de las condiciones mismas de producción de ciertos marcas culturales y de ciertos productos culturales a partir de ciertos grupos en concreto, ¿no? Hay alguien ahí que da unas clases muy buenas sobre temas relacionados con la mitología, pero también con ciertas corrientes espirituales, y decía, no hay errores de diseño en el universo, ¿no? No. Y de alguna manera, en la música, sin ser tampoco totalizadora, las corrientes tienen todas un porqué. tienen sin todas duda, porque, sin duda. O sea, todas tienen un sentido. Todas volvamos un sentido. Un paréntesis. En este juego, obviamente, la cumbia villera había ganado mucha preponderancia en Argentina. Citaba a Pablo Lescano porque él va a ser el que va a hacer Damas Gratis. Antes era de un grupo que creo que se llamaba Amar Azul o algo así, sí. Que bueno, él empezó con letras más revulsivas y el grupo dijo no podemos cantar eso. Ahí él tuvo un accidente en moto que lo alejó del grupo e hizo su propio grupo que fue Damas Gratis, donde empezó a lanzar unas letras realmente con una revulsividad para el sistema social en general que fue llamativo. Acá en Uruguay se dio el fenómeno, un poco menos, porque nunca tuvo la dimensión de Argentina, pero se empezó a dar lo que se llamó la cumbia plancha. ¿Por qué? Porque a esos grupos sociales se llamaban plancha. ¿De dónde viene la palabra plancha? De la plancha de fotos de los partes policiales, de las ¿no? Claro. ¿Por qué? Claro. Porque esos grupos estaban siempre relacionados con la delincuencia. Claro. Entonces a esos grupos se les llamaba plancha, a la música que ellos hacían se llamaba cumbia plancha. Y en Uruguay. La plancha de fotos. Que es muy reconocible. Que es muy reconocible, que tiene que ver con la plancha de las fotos policiales, digamos. Sí, sí. ¿No? Wanted, que en el oeste, claro, era Wanted, el que está buscado. Ahí está, claro. Acá, yo voy a traer un grupo que fue un poco de diseño, porque lo generó un productor musical que consiguió gente para hacer este grupo. Se llamó La Plebe. Pero me va a interesar la letra, porque creo que la letra sigue vigente hasta hoy. Y vale la pena escucharla. No, todo está bonito. Un grupo que también, que uno dice, bueno, la cumbia plancha es como muy al costado de lo social, pero recordemos que hubo en Uruguay un programa muy particular de música, el programa de Omar Gutiérrez, sí, donde la música tropical empezó a tener mucho lugar. Y en particular, este grupo participó varias veces. ¿Cómo se llamaba el cierre de Omar Gutiérrez en una época que hubo? Yo no me acuerdo. Para una para todo. Una más. Una más. Y no podemos más, una cosa así. Pero digo, pero era el fin de semana, es decir, hacer una. Básicamente, una cumbiamba. Sí, televisiva, un maratón. Un maratón. En Argentina esto era mucho más común desde mucho antes. Desde mucho antes que la música tropical. Ya ha pasado alguna vez. El cuarteto, sí, y eso que tenían, sí, ejemplo, eran 8 horas de música, digamos. El cuartetazo. Con todo lo que, toda la música que había de ese tenor. Y acá Omar Gutiérrez los sábados de mañana empezaba a hacer eso. Y este grupo fue varias veces. Agitando una más, me salió la neurona, se me viene. Pero me parece que Agitando una más, yo ya no sé si es de él o era Después lo buscamos, pero vamos a buscarlo ahora cuando escuchemos. Pero... No, me parece que Agitando es de... yo no me acuerdo el nombre, es un... Pero no sé ni por qué. Hoy participa de algunas... Pero es reconocible para nosotros. Pero es reconocible. Y para los uruguayos es reconocible. Todo van a encontrar en la letra que una dice, te asustás de mi tatuaje. Y es muy llamativo porque estamos hablando de... yo no me acuerdo de cuándo estamos hablando de esta música. Pero... Estaba en el programa Mar Gutiérrez cuando decían esto, uno de los cantantes se levantaba, se arremangaba el pantalón para que se viera su tatuaje. Y era un tatuaje, ¿no? Ahí en la piernita, que debía medir 15 centímetros. Era la cara de la mamá. Era una cosa mínima. Era una cosa naif. Frente a lo que hoy vemos en futbolistas, lo que sea, ¿no? Mirá, acá me quedó un lugar sin tatuar. Claro, hoy creo que cualquiera ve en el ómnibus gente que tiene más tatuajes que ellos en ese momento, ¿no? Entonces también como algunas cosas... puede mantener, por ejemplo, la letra. Claro. Pero claro, cuando uno ve las imágenes de ese momento, dice, no puedo creer. Y hace muy poco tiempo. Y no hace mucho, porque creo que esto... Menos de 20 años. Sí, esto debe ser del 2008, una cosa así, ¿no? Bueno, o sea, 15 años. Estamos hablando de nada del tiempo. Históricamente nada. Históricamente pasó antes de ayer. Sí. Lo que vamos a escuchar es una esta música de la plebe, y un tema que se llama A Vos. A Vos. Y vale la pena escucharlo. Bueno, me encanta, ya me encantó toda la presentación. Me parece que son de estos también son los momentos que uno dice, me encanta estar en el margen, porque en el margen puedo escuchar estas cosas. Puedo escuchar estas cosas. Por ejemplo, ¿no? Si no, ¿dónde voy a escuchar? ¿Dónde voy a escuchar a las últimas una cantante de checoslovaca? Junto a. Checoslovaca no, es de Eslovaquia, junto a la. La plebe y música plancha en Uruguay. A vos que tanto te alborota, que en mi canción yo diga palabrota. Te digo a vos que tanto te alborota, que en mi canción yo diga palabrota. Te digo a vos, déjate de joder, que te alborote, que haya pibes sin comer. Te digo a vos, déjate de joder, que te alborote, que haya pibes sin comer. Cumbia plancha. A vos que me mandas sin tanta, porque la esquina tomo vino de mañana. Te digo a vos que me mandas sin tanta, porque la esquina tomo vino de mañana. Te digo a vos, déjate de joder, y manda preso a los que abusan de poder. Te digo a vos, déjate de joder, y manda preso a los que abusan de poder. Esto es la plebe, la plebe. Y con mi color de pelo, te digo a vos que te morí de miedo. Con mi tatuaje y con mi color de pelo, te digo a vos, déjate de joder. Los que te afanan usan traje y vos sabés. Te digo a vos, déjate de joder. Los que te afanan usan traje y vos sabés. A vos que me miras de arriba, porque tus pinchas son más caras que la mía. Te digo a vos. Te digo a vos, déjate de joder, que al otro mundo vamos en bola y vos sabes. Te digo a vos, déjate de joder, que al otro mundo vamos en bola y vos sabes. La plebe, la plebe. Te digo, yo soy plancha, soy. Viaje por muchas cosas acá. Muchas. Porque lo que pasa ahí en el tema, lo que decíamos, cómo está ahí en la cuestión, las capas sociales. Sí, las clases enfrentadas. A vos se sabe claramente a quién le está hablando. A quién, ¿no?, le está hablando, ¿no? Al del otro lado, al que cree que puede mirar de arriba, al que cree que me está mirando de arriba, ¿no? Al que cree que tiene cosas más caras, mejor poder adquisitivo, al que cree que... Sí, que eso lo hace superior. Que eso lo hace superior. Mira, te voy a decir un montón de cositas y te las voy a decir en este tono de reconozcamos la diferencia, pero dejémonos de joder. Sí, y el dejate de joder es un término muy, muy uruguayo. Muy, muy de acá. Y no sé si del Río de la Plata, pero. No lo sé menos, si de Uruguay es muy clarito, seguro, lo que dice. Sí, seguro. Es un parada. Hablando en otras épocas, sería la parada de carro. La, ¿no?, parada de carro. Dejate de hacerte el vivo, que no vas a ningún lado con esto. La parada de carro, pero también ahí vas entendiendo también un poco, decir, determinadas situaciones sociales de tipos que buscan. Hay una búsqueda de decir, un respeto, decir, respetame. Sí, sentirse, claro, agredido. Exactamente. Y teníamos ese sonidito. Tema que se profundizó. Se profundizó, ahora no son los planchas, son los Nieri, es cierto. Hay como. No, y se profundizó, en cuanto a esa. Pero se ha ido profundizando en términos de separación, de grieta social, de. Estamos hablando muchas veces de lugares donde hay generaciones de pobres, ¿no? Es decir, ya no es una situación localizada, una situación bueno, se subsanará. No, no, son situaciones que se arrastran a veces por generaciones y que van generando también formas de identidad muy particulares, ¿no? Y también teníamos el sonidito ese del teclado. Sí, después, o sea, hay toda una estética que es la de decir, bueno, la búsqueda de los elementos que son, por supuesto, claro, vienen los de una... Los que se tenían o los que aparecían. Sí, que son también después se refuerzan con mucha austeridad, porque sí, no es lo que después hay. Se refuerzan porque está, es el sonido, del estilo, y también después se empieza como a está lo mínimo a nivel tímbrico, a nivel rítmico, a nivel vocal, lo que sea. Todo, pero ahí. Me parece que se entiende un poco la necesidad de decir, bueno, poner un coto ahí, como sí, dicen. Sí, sí, sin lugar a dudas. A una situación, una música que surge de una situación social que empezaba a abrirse, a escindirse, que empezaba a mostrar formas diferentes de vida, muy diferentes, y que aparecían precisamente en todo este relato de esta canción. El programa pasado hablamos de un género en el cual se hablaba de segunda persona. Esto sería un antibolero, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo? En ese si sentido, hay algo... Esa voz, no te estoy diciendo tú, no sé qué, no, tú no. No, esa voz. Esa voz. Y además alguna... Que está bien si lejos. Si uno mira algunas de las letras, por ejemplo, uno de los grupos icónicos en la cumbia villera ha sido en Argentina, sin duda, Damas Gratis. Y si uno mira las letras, son más que el antibolero, ¿no? Es como... Tenemos que volver a visitar imposible. Un poco, sí, claro. No, imposible. Hay algunas que son difíciles de visitar, porque pero... creo que la apuesta se fue duplicando hacia todo lo que es el argot de la... De se la, fue incrementando, exactamente. De lo que sería el insulto fuerte, la palabra, lo que se llama acá todo el universo de las malas palabras. Y la ordinariez, digamos, ¿no? Sí. De lo que cierto sector social define como ordinariez. Ordinario. Y sí, la otra vez hablaba con mi hija, que ahora tiene 13 años, y hablamos de este tema y decíamos, lo que pasa es que, claro, es un lenguaje que está buscando, cuanto más busque logre escandalizar, mejor. Las malas palabras solo pueden existir porque hay algunos sectores que lograron encasillar el idioma dentro de ciertas palabras y no me lo saquen de ahí. Eso marca siempre lugares sociales de privilegio en términos de disponer cuál es el orden cultural, ¿no? Entonces, claro, las malas palabras tienen que ver con eso, no tienen que ver con otra cosa. No es que vienen con una marca y son indeleblemente malas palabras. No, están en virtud de ciertos juegos sociales donde, bueno... Quienes tienen esas malas palabras, quienes tienen esa ordinariedad, quienes tienen esa forma de expresión que no es muy aceptada, es porque no están en los lugares, en un contexto, no están en los lugares centrales, ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso. Y después hay otro tema, las malas palabras, que es un tema infinito, de decir, el tono que tenga puede significar hasta a veces su contrario. Totalmente. Dicho por un amigo, el insulto más fuerte que hay, por ejemplo, en el Río de la Plata acá, que es que habla de la madre, no sé qué, digo, puede ser en un abrazo con un amigo, puede ser exactamente. El gran elogio. Y puede ser el gran elogio. No, no, ahí... O sea, las formas en que las palabras toman cuerpo en virtud de los contextos y de quienes sean los hablantes y las relaciones que haya, muestra precisamente que el lenguaje está en relación a eso. A los vínculos, a las relaciones sociales, a los lugares que se ocupan. Las palabras no son absolutas. Y no son absolutas, no traen con ellas una marca. No, no. Tienen la marca de cómo han quedado designadas en virtud de ciertas relaciones sociales. Nada más. Totalmente. Bueno, me pareció realmente muy interesante todo este... Y bueno, y ahora seguir... No, seguir con un tema que en realidad uniendo con algo anterior, pero que tiene un poco que ver. En un momento hablábamos los niños prodigios, decíamos. Sí, con Jimmy Rosenberg, decíamos, un niño prodigio fue porque tempranamente mostraba tantas virtudes. Y vamos a ir a un niño prodigio, pero este es con año concreto, porque va a ser 1946. Aparece en una película. La película se llama No Live, No Love. eso es un detalle sí, nomás, sí. Pero digo, es en el año 1946. ¿Cuál es el detalle que este niño, que después fue hombre, o sea, había nacido en 1938, o sea que tenía 8 años? 8 años. Aparece en la película y hace esto que ahora vamos a escuchar. Los protagonistas de la película le hablan y él se pone a tocar el piano. Y toca en el piano una música muy reconocible que en realidad el tema se llama Caldoña, pero en realidad que tiene todo la arquitectura de lo que 10 años después sería el comienzo del rock and roll. Claro. Entonces vos decís, claro, es afrodescendiente, 8 años. En aquel momento fue muy celebrado, a él le decían Sugar, por eso de lo dulce, ¿no? Ajá. Sugar Child, por niño, Robinson. Claro. Es el nombre artístico. Sugar Child, Chile, como bien dicen. Robinson. Sugar Child Robinson entra en esta película, se pone a tocar el piano y toca algo que Bill Haley y sus cometas andarían tocando de repente por los años, 10 años después. 10 años después. Pero son de esas perlitas que andan por ahí. Y los Rolling Stones, 20. ¿No? Digo, y los Exacto. Beatles también, ¿no? Digo. Sí, sí, sí. Pero digo, nada nace si no tiene atrás una historia claro. donde asentarse. Y a veces. No, alguno me podrá decir, ¿dónde está la guitarra eléctrica? Y uno no. le diría, le contestaría como aquello que le dijeron a Never Araujo, y, ¿no? Este periodista uruguayo, ¿no? Pero digo. Sí, escúchame, sí. 20 años antes ya estaban las bases. No, claro. Además no hay género que surja de la nada. Ningún género surge por generación espontánea. Los géneros musicales surgen a partir de una historia compleja, una trama compleja, y que necesita mucho desarrollo. Mucho desarrollo. Incluso un desarrollo tal que implique una musiquita que todavía no es lo que va a ser, pero va camino, en una película que pasa desapercibido y nadie le llamó rock and roll. Yo nunca lo hago, pero lo voy a hacer ahora. Voy a poner un poco, espero que no cursi, pero sí, que es agradecer al margen sonoro, que yo fui a dar a otros músicos, no sé qué, y fui dando a una cosa, decir, pero pará, todo tiene una raíz común en la búsqueda que vas haciendo a un niño de 8 años que estaba mucho antes en el tiempo. Si yo no hubiera estado en el margen sonoro, no lo hubiera hecho. Claro, no me hubiera hace dado, esas búsquedas. Pero no me, o sea, sí, sí. lo hubiera hecho con otros temas, pero capaz que con ese tema no lo hubiera hecho como estaba el margen sonoro. Eso te permite, y a mí me cambió un poquito la... Es que a uno le genera esa gimnasia. Claro, como que te genera... Y buscar conexiones. En ese... Vos decís... Para vos es importante, Sugar. No, no, y bueno, quedó. No, pero para el viaje que yo hice para llegar a él, para mí sí es importante. Yo no te digo que él es importante, yo no te digo que lo tengas que poner como la no, gloria. No, pero yo para no mí, pero sí. En el viaje del armado, esta pieza la necesitaba. Y aparte, si no, no terminaba el puzzle. Todo lo que hice, porque aparte lo hice de madrugada, para cuando llegué a escucharlo, digo... Todo lo que me fue pasando en este último rato a mí me cambió. Exactamente. Y creo que por eso este niño se reía cuando tocaba el piano, porque decía, ¿viste? Mirá que en el siglo XXI también se van a sorprender. But I really have to look for my old man. Not now, later. Thank you. Recuerden, eso que escucharon lo tocó un niño de 8 años, a veces tocando con el codo, a veces tocando, golpeando el piano, así con el puño cerrado en algunas notas, en fin. Con, obviamente, toda una tradición atrás que tampoco se puede negar y que obviamente todo eso también viene de ahí. ¿De dónde? Y toda la tradición del rock norteamericano, es decir, había un tipo de jazz norteamericano desde los años 20, 30, que también tenía este tipo de juegos de velocidades que, bueno, después van a ser, sí, Chuck Berry tocando el piano, ¿no? Pero bueno. Sí, y todo, o sea... Todo lo que parecía ser, como decir, bueno, claro, era novedad para el mundo, decir, por ejemplo, esta cuestión de subirse al piano, tocar en el piano determinados círculos, eso de los 12 compases, uh-huh. De decir, está, viene el blues, viene el jazz y todo, pero ya con una intención que 10 años, hasta 15 años después, era novedad. Sí, ¿no? Sí, digamos que en este momento, y en esa película en particular, uno lo puede ver en ese fragmento. Es una cosa inocente de un niño que al final hay que tocar el piano. Qué lindo. Después se va a transformar, obviamente, poco a poco, en una música mucho más extendida, ¿no? Y hasta la actitud, ¿no? La actitud ante el piano, ¿no? Sí, esa actitud, claro. Este niño después tendría, claro, ahí tenía 8, después tendrá 10 años, después 18 años. Y era contemporáneo a todos esos músicos que... Totalmente. Y no es la posición de quien... viene de la música clásica frente al piano, ¿no? No. Era posición de quien agarra el piano, toca y aprende tocando y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y un poco voy a hacer una cosa horrible, pero es también va dirigido a quienes dicen el primer rock and roll que hubo, lo hizo tal, ¿no? O sea, en el año 50 y no sé cuál. No seas mal, o sea, no hay que ir un poco, no, claro. No hay manera de fijar esas cosas. No, no. Hay algunos géneros que quizás se pueden fijar mejor, pero hay otros que es muy difícil porque salen de lugares muy mezclados, muy, muy, digamos, repartidos entre mucha gente tocando y no tocando donde es visible para la industria, tocando. ¿No? Entonces también es bastante poco sensato hacer esos cortes. Y nosotros, ¿sabes?, que somos padres, ¿sabes?, los niños están ahí escuchando, ¿eh? Sí, porque están escuchando, claro, todo, ¿eh? Y están escuchando la música, escuchando, y recreando cosas de una manera que que solo ellos lo hacen. Bueno, y es el margen sonoro, señoras. El margen sonoro. Yo me voy a ir ahora a Galicia. Otra vez La Coruña, nacida en La Coruña en el 82. Maestra, licenciada en Antropología Social y en Filología Gallega, con formación en baile, pero sobre todo compone y toca la guitarra. En el 2008 formó un grupo, hecho con amigos músicos, que fue un grupo revelación en su momento, y luego decidió seguir su camino en solitario. Exploró mucho en las raíces gallegas, también en el blues, en el rock y también en los géneros latinoamericanos. Opa. En el 2019 hay un disco que se llama Rabia o Silencio. Rabia o Silencio. Rabia por el Silencio. Donde traduce y adapta temas de Yupanqui, de Luis Enrique Mejía Godoy, ¿no?, de varios nombretes más. ¿Mirá? Y le quedó ese gusto. Tanto que vamos a escuchar ahora una cosa que tiene mucho de folclore argentino. Ella se llama, en verdad, actualmente se llama Cés, ¿no? Cés. Se llama como S-E-S. Ese es su nombre artístico. Ajá. Lo que vamos a escuchar es de su último disco, que se llama Diante un Eco, Ante un Eco. El nombre no me parece lo más lindo, pero bien. Ajá. ¿A quién le importa mi opinión? ¿Quién después le... de todo, ¿no? ¿Quién le importa? ¿Qué te pasa? Pero por decirlo, que el nombre me parece como... Solo porque estamos mejorar en nuestro programa, podemos opinar. Podríamos mejorar. Para eso hacemos el programa. Para decir estas cosas horribles. Sí. Y en este disco visita muchos estilos, muchos. Uno de ellos es el folclore argentino. Qué bueno. Y esta canción es con bombo, legüero y todo, o sea, ¿no? Que se llama Para Cuando Eu Morra. Es decir, para cuando me muera. Cuando muera, claro. Y una frase que vale la pena retener y que vale la pena escuchar, porque seguramente la van a identificar fácilmente, que dice: no quiero ser tuya, ni quiero que seas mío, pero quiero amarte siempre y besarte en la calle, en cada calle. ¿No? Esa qué cosa bueno, ¿De qué autor es eso? Es de ella. Es de ella. Ah, ¿es de ella? Es un disco de ella con letras de ella. Mirá. Que después de hacer ese disco de revisitar a Yupank y a otros músicos latinos, pero le quiero, quedó el gusto. Pero quiero besarte en cada calle. Pero quiero besarte en cada calle. No, es decir, todo bien, yo no quiero ser tuya, vos no sos mío. ¿Nos vamos a querer? Sí, claro, pero no somos propiedad, ¿te parece? Y como a nadie le importa lo que nosotros pensamos, yo voy a decir mi opinión. También en una cosa, primero que es muy lindo como está expresado, sí, que eso es siempre lo importante, pero aparte, de eso se trata. De eso se trata el juego. Nadie es tuyo, ni vos sos de nadie. Ni te lo creas, ni por un instante. Ni por un instante, ni vos sos de nadie. Eso también es importante. Así que vamos a escuchar, haces para cuando hay morra. Honras, ni falsas palabras, ni flores, ni cerimonias. No quiero raposos, ni ratas corporativas. Que no me queira de morta, que no me quixo de viva. Para cando morra, no pido más que parlir. Plena de amor, la boca chea de rir. Quiero que me queiras y amarte sin miramentos. Nada más, os dos espidos, sin firmas ni sacramentos. Non quero baixar cho sol, nin tampouco a lúa. Non quero baixar cho sol, nin tampouco a lúa. Non quero que sexas meu, nin eu vou ser nunca túa. Pero quero amarte sempre e dicarte en cada rúa. Porque nesta vida o papel non vale nada. Teña cor que teña merca froita envelenada. Todo que se compra non marcha contigo a terra. So máis pobre dos pobres, o son da plata se aferra. Porque amar non é nin vergoña nin rubor. Porque nesta vida pouco máis hai que o amor. O amigo sincero tere que che teñan lei. E querer so de verdade que o único que eu sei. Non quero baixar cho sol, nin tampouco a lúa. Non quero baixar cho sol, nin tampouco a lúa. Non quero que sexas meu, nin eu vou ser nunca túa. Pero quero amarte sempre e vicarte en cada rúa. E que amar non é nin vergoña nin rubor. É que nesta vida pouco máis hai que o amor. É que o que me quede quero bailar e sorrir e levarte a ti comigo sempre que ti queiras vir. Non quero baixar cho sol, nin a lúa. Non quero baixar cho sol, nin a lúa. Non quero baixar cho sol, nin a lúa. Non quero baixar cho sol, nin a lúa. Qué cerca que estaba Galicia de del sur de América, ¿no? Totalmente, de América del Sur, que es frecuente, ¿eh? Trajimos hoy de ida y de vuelta. Sí, porque sí, hoy pusiste, empezamos con el Chango Spasiuk. No, y cómo va la historia, ¿no? Un sí, poco, sí, que, claro. Decir, vamos para allá, vienen para acá, en el sentido. Hay una especie de encuentro bueno, permanente y reencuentro. Y en este reencuentro empezamos por el Chango Spasiuk. Santafesino. Es cierto, sí. Y sí, terminamos otra vez chacarereando y chamameceando con una. Spasiuk acá estaba como anillo al dedo. Pero venía como. Pero seguro que entraba, así déjenme pasar. Sin duda, pero déjenme ¿no? pasar. Sí, así sí. Que desde Galicia llega un chamamé muy, muy argentino, digamos, muy del folclore argentino. Y nosotros que crecimos muchas veces con chistes hacia lo que acá se dice los gallegos y los... Nosotros ahora nos reímos de todo eso porque uno dice, claro. Qué rico que era esto, es decir, que de ida y vuelta la cosa es bastante más... A veces parece más rica, ¿no? Mecanismo de defensa que otra cosa. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que son picardías de la historia que hasta quedan en el olvido. Porque, sin duda. Porque en realidad tienen que ver con eso, con momentos de repente históricos que son bravos y de alguna manera hay que exorcizarlos. Hay una buena parte de los inmigrantes gallegos que efectivamente tenía poca formación y que efectivamente... Pero y aparte de vuelta todo lo que es lo sudaca en Europa. Sí, claro. Y vos decís, y tiene que ver con gente que cae desesperada. Que cae a hacer un mundo porque no tiene el suyo. No tiene el suyo y cae en general con desesperación, donde pasan cosas complejas. Venimos, hoy tuvimos en el programa, me parece uno de los... de los últimos programas, de las cosas que más me han gustado decir, que es repasar toda esta historia, decir, con el tema de la cumbia. Sí. De, más que de dónde viene, cómo ha transitado con algunos temas que son tapa de noticiero todos los días. Exactamente. Por eso no veo más los noticieros. Sí. No por la cumbia, sino por... No. Porque está manejado nuevamente con esa liviandad, ¿no? En fin. Bueno, pero así el llegamos. Baje sonoro y anda por navegando por con una tabla de surf que es en realidad que es un pentagrama. Pero totalmente, surfeando por cuanto oleaje hay por ahí. Decirles que como siempre que nos pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com, que pueden comunicarse a través del Facebook de El Margen Sonoro. Y que para nosotros siempre es grato recibir, que nos avisen, que nos alerten de cosas que se nos pasan, que perdemos de vista, que no sabemos que estaban allí. Así que toda música será bienvenida. Toda música es bienvenida y en realidad toda música, después que le damos la bienvenida, yo creo que ella... es la que tiene la última palabra. Sin duda. Y decide si darnos entrada o no. Y en general estamos con suerte. Me parece que nos va dando la entrada. Estamos de suerte que nos va dando la entrada y nos va dando a decir, bueno, con esto que vieron acá, ya son otros. Muchachos, ya no son. No son aquellos muchachos que empezaron hace 136 y programas. Si no son otros, no valió mucho la pena todo esto. Sí. Así que traten de ser otros. Y creo que eso es lo mejor del asunto, ¿no? Un saludo a la emisora Radio Uruguay Online. Radio Uruguay Online, así la encuentran. Exacto. A veces aparece en el buscador de Googleando como música uruguaya y folclore. También aparece como un subtítulo. Pero en realidad, poniendo Radio Uruguay Online en cualquier buscador, la van a encontrar. Y allí el margen sonoro es retransmitido todos los sábados y domingos a las 14 horas, ¿no? 14 horas. Bueno, es básicamente nuestra retransmisión y también el Radio La Zurda, que nos retransmite en diferentes días, los martes, ahora no recuerdo exactamente los horarios, que es martes a la 1 y a las 9 de la noche. Exacto. Y a estas dos emisoras que en realidad desde distintos lugares, de distintas programaciones, eligieron el margen sonoro para retransmitirlo, lo cual para nosotros es una alegría enorme. Así que nada, decirles que nos encontramos la próxima, que vamos a volver, que como siempre, esto no es un aviso, es una amenaza, y que volveremos con más música que desconocíamos seguramente hasta antes de ayer, o que no recordábamos hasta antes de ayer. Y nada, buena nos música vemos, para todos. Pero por supuesto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.